Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Otra vez, el maestro Nadie nos reunió en las malolientes escalinatas de ese banco, un martes a las 3 de la mañana. Para peor, fuimos por la calle de los negocios, más conocida como la calle de las vidrieras muertas. Así que nuestro sentimiento principal fue la desolación. Ustedes saben lo feo que son esos lugares donde no vive nadie. Todos locales, cerrados, vidrieras muertas, veredas sucias, mendigos tiritando en los umbrales, y la noche húmeda y pesada de un invierno que no se quiere ir. ¿Cuándo tendremos una clase en el campo, en un parque, cerquita del agua?, nos preguntábamos. Pero no contestábamos nada, ocupados como estábamos en patear volantes de propaganda tirados por ahí, sucios de colores chillones y promesas de felicidad. La cosa es que llegamos a la escalinata del banco donde el maestro nos había citado las otras veces, justo para sentarnos y escuchar al maestro hablar. Alumnas, alumnos, dijo desde la vereda, esta vez les voy a hablar acerca de la publicidad. Es un tema inevitable porque no hemos terminado con el asunto del dinero, la producción y el consumo. Es más, en ese esquema de producción y consumo de algo, falta en el medio la publicidad, una de las cosas más importantes de la época. Es así. La publicidad atraviesa de manera incluso perversa nuestras vidas. Creo que un solo ejemplo basta. Gente muy pobre fabrica, por muy poca plata, zapatillas que son vendidas muy caras a otra gente también muy pobre. La gran ganancia queda para los dueños de la empresa, que más que una empresa es una oficinita de creación publicitaria. Y lo peor de todo, esas zapatillas representan el poder de la libertad. Lo peor de todo, pero el secreto de la publicidad. Porque el que se siente esclavo necesita el poder de la libertad. El que se siente esclavo necesita el poder de la libertad. Conseguirlo, construirlo, es difícil. Entonces, sin saberlo del todo, lo compra. Compra el poder de la libertad. Se parece mucho a un par de zapatillas. O sea, es mentira. ¿Y cómo es posible? Por lo que ya sabemos, la publicidad. Mucho mejor sería que ocurriera lo siguiente. No tengo libertad, compro libertad, tengo libertad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que también ya aprendimos. Las cosas importantes, como por ejemplo la libertad, no se pueden comprar. Hay que fabricarlas. ¿Y cómo se fabrica la libertad? ¿Cómo se fabrica el poder de la libertad? Bueno, ya se los voy a enseñar. Pero no es el tema de hoy la producción de cosas importantes, no. En las próximas clases puede ser, pero esta, dijo el maestro, y agitó los brazos y las manos, los ojos y las barbas, como señalando el horrible lugar en el que estábamos y la situación nocturna, húmeda, maloliente y multitudinaria nuestra, esta, repitió, es una clase acerca de la publicidad. y alumnas y alumnos prestamos mucha atención, porque es difícil seguirle el tren de las palabras al maestro Nadie. Es un tren poderoso, veloz, muy bien conducido, pero las vías que lo sostienen están destrozadas. Quiero decir, el mundo en el que se gritan o murmuran las palabras del maestro es un lío que nos interrumpe, nos confunde, nos desespera. En cualquier momento sopla el viento y se arremolinan las bolsas de nylon tiradas por ahí, o se nos pega en la cara un volante de propaganda, o lo peor, pasa lento un patrullero por la esquina como preguntándose qué estaremos por hacer, etc. Por eso prestamos mucha, mucha atención y tomamos nota a toda velocidad en nuestros cuadernos de tapas duras y verdes. La escuela de Nadie no es ajena a este asunto. Quiero decir, nosotros también hacemos publicidad, pero es una publicidad completamente distinta. Tan distinta que podríamos llamarla la antipublicidad. Hagamos una comparación entre la publicidad común y la antipublicidad que hacemos nosotros. La publicidad común busca vender objetos todos iguales, prometiendo satisfacción al consumidor. La antipublicidad, en cambio, busca generar la producción de acciones, todas completamente distintas unas de otras, que propongan satisfacción a los demás. Nada que ver, la antipublicidad es todo lo contrario de la publicidad común. Pero, concretamente, ¿en qué consiste? Bueno, el maestro Nadie dijo que es complicado en qué consiste concretamente la antipublicidad, porque las acciones que provoca y que promueve son completamente distintas unas de otras. Pero de alguna manera se la puede ejemplificar como la producción de vísperas. Sí, la antipublicidad busca generar vísperas. Vísperas. Fiestas para mañana. Para los otros, digamos. La antipublicidad, la generación de vísperas, concretamente, consiste en apurar el florecimiento de los jazmines de la vereda de enfrente a la casa de cualquier persona para que justo su fragancia la envuelva cuando salga mañana temprano en bicicleta a trabajar. O consiste en abandonar un libro al pie de un árbol. Un libro con dedicatoria y todo. ¿Para quién? No sé. Consiste en domesticar un colibrí para que se detenga 3 segundos en una ventana cuando alguien está muy, muy triste. Consiste en convencer a las motos de tomar otros caminos justo esa noche en la que alguien no puede dormir. Consiste en organizar una visita en tren y bicicleta al árbol de cristal del Parque Pereyra Iraola. Consiste en tirar una piedrita en la ventana de la cocina de alguien para recordarle que ha dejado la pastafrola en el horno y se le estaba por quemar, porque estaba escuchando este programa y se olvidó. O consiste también, ¿por qué no?, en juntarse a producir vísperas para nosotros mismos. Eso está muy bien, porque si estamos juntos, cada uno es uno y es el otro. Todo esto suena muy lindo, muy poético, muy filantrópico, pero provoca inevitablemente una cruda batalla. La batalla contra uno de los peores enemigos de esta escuela. La esperanza. Sí, la esperanza. El ejercicio de la antipublicidad provoca inquietud y desesperación, precisamente porque se trata de preparar una increíble fiesta para mañana. Y mañana habrá que preparar la fiesta de pasado mañana. Y así. Lo desesperante de esto es que usted obviamente tendrá que luchar a diario contra la esperanza. Quiero decir, por ejemplo, usted se levanta y debe luchar contra la idea de que ya es el día de la fiesta. Y no, la fiesta es mañana. Siempre que usted trabaje para eso. Y pasado mañana, a la mañana, usted deberá luchar contra la idea de que ya es el día de la fiesta. Y no, la fiesta es al día siguiente. siempre que usted trabaje y trabaje para eso, ¿me explico? Abandonad toda esperanza, dicen las puertas de esta escuela. Además, cuando usted prepara la fiesta, la prepara para los demás, no para usted. Usted no es el festejado, sino los otros. ¿Quién es? No importa. No pierda tiempo haciéndose preguntas. Levántese. Deje de andar esperando que el baño esté lleno de guirnaldas y alguien le cante de pronto una serenata. No, no, no pierda más tiempo. Tiene que preparar la gran fiesta de mañana, para los demás. ¿Me entiende? Esto es la antipublicidad. El camino al éxito, cuyo secreto, el secreto del éxito, alumnas y alumnos, es trabajar, trabajar y trabajar sin tener ninguna esperanza, dijo el maestro, y abrió los brazos y miró hacia arriba y sonrió a la humedad maloliente de las escalinatas de ese banco gris y frío un martes a las 3 de la mañana. Y yo no pude evitar pensar que, si la antipublicidad triunfa en el mundo, si lo que esta escuela propone llega a crecer, prosperar, propagarse, evolucionar, expandirse por el vasto cosmos, algún día la persona festejada será uno mismo. Seré yo. Y ese día la víspera dejará de existir. Será hoy, será ahora justo, justo ahora. Y la vida ya no necesitará pedir ninguna magia prestada al tiempo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que eso pase algún día, pensé. Y cayó la policía. Dos patrulleros, uno de cada lado. De inmediato, el maestro Nadie montó su bicicleta y se perdió en la oscuridad, supongo que apurado por preparar alguna fiesta. Nosotros nos quedamos, mostramos los documentos a los valientes oficiales y, después de 4 horas esperando ahí, no sé qué, nos dejaron ir. Ya era casi de día para entonces. Íbamos a dar un rodeo, pero estábamos cansados, así que tomamos de vuelta la desagradable calle de los negocios. Unos señores viejos limpiaban las veredas y las calles. Cantaban los pájaros. Y en una esquina, una marea extraña nos atrapó. Era el olor de una panadería al amanecer. No creo que haya palabras para semejante cosa, para el olor de una panadería al amanecer cuando uno viene triste y desolado. Pero un compañero de pronto dijo: parece que hoy es nuestra fiesta. Y entró nomás a comprar para todos, para festejar, 2 kilos de pan caliente. Yeah.

robarse un tren y viajar al sur con los amigos. Un tren con comedor y camarotes. Señora Claudia, alumna de Florencio Varela, nos ha recomendado a través de laescueladenadie@gmail.com la poesía de Javier Piccolo, un joven poeta cuyano que ha publicado varios libros, ganado algunos concursos y se encuentra ahora en diversas agitaciones culturales. Les leo entonces, y gracias a Claudia, algunos poemas de Javier Piccolo. Si les gustan, busquen Javier Piccolo con 2C o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos alguna información sobre él y varios de sus poemas. Oferta y demanda. Me arranqué mi pedazo de tripa para ofrecértelo, pero el verdadero fracaso no es que no lo aceptes, ni tampoco es que lo aceptes. El verdadero fracaso es que vos no te arranques tu propio pedazo de tripa para ofrecérmelo. Poema extremadamente abarcativo. El mundo es grande, si uno se pone a pensar. Y al pensar se da cuenta que la mano que escribe es tan chiquita que el cuerpo que la sostiene podría estrujarla sin problema. Y el cuerpo es tan chiquito que el techo que lo cubre podría aplastarlo sin problema. Y el techo es tan chiquito que la montaña que lo cobija podría demolerlo sin problema. Y la montaña es tan chiquita que el agua que la baña podría ahogarla sin problema. Y el agua es tan chiquita que el mundo que la mantiene podría evacuarla sin problema. Y el mundo es tan chiquito que la idea que lo contiene podría destruirlo sin problema. Si uno se pone a pensar, la idea es tan chiquita que podría agarrarla a mi mano, apretarla hasta exprimirla, darme cuenta que su jugo no es más que una lágrima que rueda por mi cara, baja por mi cuerpo, que sostiene la mano que escribe. Y resulta que el mundo no es tan grande si uno se pone a pensar. El encierro. Los días en que estoy encerrado, tras los barrotes por los que cuelgan mis manos, venís y me das un beso en el barrote por el que cuelga mi mano. Y con mi mano saco tu beso del barrote y lo sostengo entre mis dedos solo por un rato, antes de que vuelvas, como siempre, a arrancarme la mano que cuelga del barrote y llevarte tu beso. Caracoleando. A veces tengo este sueño. Me arrastro como una babosa lenta en una lluvia de sal hasta que apareces vos. Me ofreces el caparazón de tu risa, el caracol de tus labios. Y me levanto torpemente y corro torpemente por el fangal y me caigo. Pero cuando vuelvo la vista atrás, te veo sentada llorando tu mismo sueño, y sé que a veces tenés este sueño, porque el caracol de tu boca llega a mi noche, me despierta, pero no te veo acá al lado, sino sentada en tu cama insomne, con el cadáver de una babosa en tus manos. Y corro torpemente al teléfono para avisarte que tu sueño se ha despertado, y que lo estoy cuidando hasta que te vea. Please, give me second grace. first time around, I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come. Really too hard for the fly. But please show me your second game. But please tell me your second name. Falling far down, first time around, I just sit on the ground in your way. So come, come ride in my merry car by the bay. For now I must know how fine you are in your way. And the sea she will sigh, and I'll never deny it's really too hard for the fly. Escuchamos Fly, de Nick Drake. Y así terminamos con esta víspera de una fiesta un poco precaria, en la que la esperanza está prohibida. Sin embargo, me animo a decir que ojalá el maestro nos enseñe la clase que viene a fabricar las cosas más importantes. Hasta la próxima.